Buenas tardes, soy Cabutro, vuestro presentador, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Este es el episodio de finales de marzo de 2014. Ya sabéis que aquí hablamos de juegos de mesa, de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Vendrán los colaboradores del Pelo Amarillo, vendrá la gente de Mentes Chocantes. Hoy no va a haber Celacanto, hemos enviado un investigador privado a ver si lo encontraba, pero creo que no lo ha encontrado, con lo cual, desgraciadamente, hoy no hay su sección. El programa será más corto, ya sabéis. Ya sabéis, como siempre, empiezo hablando de un tema. Hoy voy a hablar del tema de las reseñas negativas, que es un tema que otra vez vuelvo a la carga con él, porque es que otra vez me ha tocado sufrir durante un tiempo, me ha tocado sufrir el escuchar reseñas negativas de pues un programa entero dedicado a reseñas negativas. Y me he dado cuenta de lo terriblemente aburrido que es escuchar una reseña negativa durante tanto tiempo. Por eso yo creo que no se estilan las reseñas negativas. Es decir, te pones a hablar de una cosa mal, lo malo que te parece, y claro, pasa un rato y dices, ¿y para qué estoy escuchando esto? ¿O para qué estoy leyendo esto? Es que no me gusta. Y claro, tampoco vamos a irnos al otro extremo de la reseña que siempre ha de ser positiva, todo lo bonito que es, lo bueno que es, etcétera, etcétera. Y claro, he llegado a la conclusión que las reseñas perfectas, o el momento en el cual escuchas una reseña que te gusta de verdad, es cuando escuchas o cuando lees, esto es siempre lo mismo, ¿vale? Cuando hablan de un juego y hablan una persona que le gusta y una persona que no le gusta. Porque entonces tú siempre acabas siendo más afín a uno de los dos. Dices, bueno, pues este me ha convencido porque con sus argumentos de me gusta por esto, es por lo que me gusta. O cuando escuchas a la persona que dice que no le gusta, dice, pues yo creo que a mí no me gustaría porque a mí no me gusta esto y no me gusta esto y posiblemente no me gustaría esto. Con lo cual creo que es cuando uno se puede hacer una idea más acertada de si le podría gustar un juego o no. Cuando escucha en una misma reseña la opinión positiva o negativa. El problema es que, claro, que es muy difícil encontrar este tipo de reseña. Encontrar un juego y que haya un tío que le haya gustado mucho y que haya un tío que no le ha gustado mucho y que lo puedan hablar normal. No que diga, ah, es que esto no me ha gustado porque es una mierda. O me ha gustado muchísimo porque es buenísimo. Y no te dice ni por qué, ni lo que le ha gustado, ni las emociones, ni las mecánicas. Pero si se hace una charla entre dos personas y a uno no le gusta y a otro no le gusta, creo que es donde uno realmente puede llegar a decir, esto es lo que a mí me gustaría. Pero claro, es muy difícil. Y más aún, sobre todo aquí en el podcast este, donde prácticamente hablo yo y los colaboradores, cada uno habla solo. Entonces, creo que aquí no lo vais a escuchar, pero creo que si andáis buscando reseñas, creo que la única manera que puede ser equitativa para el juego puede ser esa. Porque entonces tú sí que te puedes decir, mira, yo soy más afín a esta persona o soy más afín a esta persona. Ya veis que la intro de hoy ha sido breve porque hoy tenemos mucho material. Va a venir ahora el Peón Amarillo con una serie de entrevistas que por lo visto hizo en las jornadas de Protos y Tipos. Os dejo con Xavi. Estamos aquí con Simón de Ojo al Dado, que es el que ha organizado el encuentro de Protos y Tipos de Zaragoza, que nos va a hablar un poco de cómo ha organizado esto, cómo lo ve, cómo lo estás viendo. Hola, Xavi. Bueno, pues lo estoy viendo muy bien. Yo al principio tenía un poquito de miedo de cómo iría todo, pero lo estoy viendo bastante bien, porque el camping, la verdad es que a mí, claro, no estoy preguntando a la gente, y la gente en general, está contenta, ¿no? Un poquito de frío. Pero es que en Zaragoza la verdad es que es algo que para estas fechas no podemos evitar. Pero yo el camping lo estoy viendo bastante bien. Creo que la zona de juego está muy bien, es espaciosa, tenemos sitio de sobras. De hecho, demasiado, a lo mejor espaciosa también. Los bungalows donde estamos durmiendo pues están bastante bien. Alguna persona se ha quejado de frío, porque ya se sabe, los bungalows tipo casa prefabricada, pues bueno, no es lo mismo que una casa de verdad. Aunque hay calefacción, pero el viento, que hoy está soplando bastante viento en Zaragoza, pues se nota, ¿no? Y si hay alguna ventana que no se cierra bien o alguna cosita, pues si es un poquito friolero alguno, lo nota. Y luego, en cuanto a la comida, pues bueno, yo creo que está bastante bien, decente, ¿no? O sea, está, la cosa no nos podemos quejar. Y más que nada, lo que yo veo es la cercanía, ¿vale? Porque este es el tercer encuentro de Protos y Tipos. Yo acudí al segundo y a este, ¿no? Estaba muy bien el segundo también, pero claro, era en un pueblo a 50 kilómetros de Zaragoza. Entonces la cosa es que, claro, el que tiene coche, pues de maravilla, porque bueno, igual era ir a Zaragoza que ir a 50 kilómetros más allá, pero claro, la gente que no tenía coche tenía luego que buscarse la vida para ir desde Zaragoza hasta la Almunia, porque claro, la Almunia es un pueblo grandecito, entre comillas, tendrá unos 10.000 habitantes, pero no hay autobuses a todas horas. Entonces, claro, había que ir a buscarlos, o había gente a lo mejor que incluso no vendría por eso. No sé, yo lo que es la situación, Zaragoza, en lo que es la ciudad, el camping, lo encuentro la mejor situación, ¿no? Fuera, aparte de que ya el lugar en sí pueda ser mejor, le puede gustar a uno más, a otros menos, pero el hacerlo en Zaragoza, además de que estás a 300 kilómetros de Madrid, 300 kilómetros de Barcelona, 300 kilómetros de Valencia, que habéis venido gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia, ha venido gente de Andalucía, está más lejos, pero claro, es que Andalucía está lejos, como no lo hagas en Madrid o hacia abajo, está lejos en cualquier sitio. Entonces yo creo que es un sitio bastante céntrico. Bueno, y también ha venido gente de Bilbao. Entonces Zaragoza está también a 300 de Bilbao. Yo creo que es un sitio para estas cosas bastante céntrico. Y bueno, en cuanto a organizarlo, pues bien, tampoco he tenido mucha dificultad, porque ya te digo, el camping lo pone todo, o sea, las comidas las hace el camping, lo organizan ellos, el dormir se encargan ellos, las mesas las han montado ellos, el sitio lo ponen ellos, hay un bar, quiero decir que no, aún así se ha comprado algo de bebidas, que luego me imagino que se traerán cuando ya cierren el bar, pero bueno, lo que es el trabajo, no he tenido mucho en ese aspecto. Yo el mayor miedo que he tenido era, por un lado, que la gente estuviese contenta, o sea, que le gustase el sitio, y sobre todo, el mayor temor que he tenido, no miedo, sino un poquito de respeto, es que es el primer evento que organizo, y además, antes he organizado otro evento con más gente, pero era una cosa gratuita, fue hace un mes, pero el primer evento en el que se manejaba dinero, porque claro, la gente me pagaba a mí la pernoctación en el camping, y yo luego se la pagaba al camping, ¿sabes? Pues claro, el miedo un poquito de que hiciera yo mal las cuentas, que luego el camping le tuviera que dejar dinero a deber, y yo, esto, pero no, ha ido todo bien, ya está todo pagado, o sea que todo fantástico, y la verdad es que yo, bueno, y lo que también estaba preocupado, Xavi, que me has dicho, es que ha venido la televisión. Hostia, la verdad. Televisión y la radio, que bueno. Sí, es verdad que hemos visto cuando hemos llegado Aragón TV en la furgoneta. Y bueno, hoy ha sido en diferido, o sea, hoy era un poquito grabar, pero podías equivocarte, pero ayer vinieron y era en directo, ¿vale? Entonces yo estaba ahí con la cosa de, hostia, en directo, que me van a, pues claro, me querían preguntar un poquito a mí, a todo el mundo un poco, pero claro, al organizarlo yo, pues me han preguntado a mí. Y yo ahí un poco con la cosa de tal, pero bueno, ya lo he visto en la tele y bueno, pues está bien. Sí, muy bien. No, la verdad es que, bueno, como siempre, me lo paso muy bien en el encuentro, y entonces, ¿se podría decir que podíamos contar contigo para que organices el siguiente encuentro de protos, o estás un poco hasta lo bueno? No, para nada, yo si la gente termina contenta, pues sí, y si se decide hacer en otro sitio, pues porque aquí no ha gustado, pues lo mismo, o sea, tampoco habría ningún problema. Yo sí, encantado. Bueno, pues a mí está bien venir a Zaragoza, porque es verdad que a veces se polariza todo un poco mucho entre Barcelona, Madrid y bueno, también Córdoba, y en Zaragoza no había, digamos, un encuentro, aunque es más pequeño, pero es más especializado. ¿Y qué te iba a decir? ¿Has jugado algunos prototipos? Pues mira, no he tenido mucho tiempo de jugar, porque ya te digo, entre la televisión que vino ayer, la televisión que ha venido hoy, la radio, luego, claro, cuando la gente venía al camping por primera vez, pues llevarlos un poquito, presentarles, o sea, enseñarles un poquito el sitio, tal, entonces tampoco he tenido mucho tiempo, pero aún así he podido jugar al Torre de Control de Aitor Vilchez, me ha gustado, al principio no lo cogía, o sea, lo veía, tú no sé si lo has jugado, no. Bueno, pues al principio lo he visto un poco muy matemático, o sea, muy repetitivo, pero luego cuando lo he jugado me he dado cuenta de que no, de que había una estrategia, de que si no lo hacías esa estrategia la cagabas, como me ha pasado a mí, aunque luego me he recuperado, pero bueno, me ha gustado. Y luego he empezado a jugar a un juego que se llama Nostromo, que bueno, tal como dice su nombre, es sobre Alien, ¿vale? Somos los tripulantes de la nave Nostromo, hay Alien por ahí, pero empecé a jugar, pero bueno, como también está saludando a gente y tal, la verdad es que me he quedado descolgado de la partida. Sí. Ha venido un amigo, Raúl, a mirar, y le he dicho, oye, ¿quiere jugar por mí? Entonces se ha puesto a jugar. Yeah. Pero bueno, lo que he jugado me ha parecido también muy interesante, y la verdad es que no he jugado ninguno más. O sea, a veces llevar un juego que es un poco más largo solamente te da tiempo a jugar un par de turnos para después no ver más protos. Yo he llevado un proto más corto, lo veo, digo, yo, en un encuentro de este tipo tienes las de ganar. Cuando llevas un proto que se juega en menos de un cuarto de hora, la gente enseguida empieza a jugar. Sí, porque fíjate, yo cuando el Torre de Control lo hemos jugado entero, ¿no? Y más o menos hemos tardado una hora. Pues yo cuando llevaba ya media hora, como era ya todo el rato la misma mecánica, yo ya claro, pero por no cortar a la gente y decirles, oye, mira, que me voy a jugar a otro. Pero claro, yo ya hubiera dicho, oye, mira, que me voy a jugar a otro porque ya he visto cómo es este juego. Ya he dicho mi opinión y tal. Y así, porque claro, es que han traído en total 28 juegos. 28 juegos, pues la verdad es que a todos... Claro. ¿Cuántos participantes se han apuntado al evento? Pues mira, en total, participante arriba, participante abajo, 44, 45 personas, de las cuales 8 o 10 eran de Zaragoza, uh-huh, y los otros 35 se han quedado pernoctados aquí, que habéis venido, pues lo que digo, Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y Sevilla. Muy bien, muy bien. También he visto algún curioso que creo que no estaba apuntado, ¿eh? La familia aquella que... Claro, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, y de Valladolid, que se me ha olvidado decirlo, que habían venido unos chavales de Valladolid. Sí, porque claro, al anunciarlo en la prensa, que también lo han anunciado, y salir en la tele y ser un camping, que es algo que está abierto a todo el mundo, pues han venido gente a mirar. Lo que pasa es que, claro, para poder jugar había que inscribirse, eso sí, o sea, no podía jugar cualquiera, pero bueno, a mirar un poquito, preguntarnos qué hacemos, tal, pues sí, han venido familias, bueno, las dos niñas que han jugado a tu juego, por ejemplo, claro, no les vas a decir tampoco, oye, no, que no se habéis inscrito, tampoco es eso, ¿no? Pero bueno, para jugar había que, en principio, estar apuntado. Y bien, ha venido gente también a verlo, y muy bien, yo creo que bien. Claro, luego ya la gente lo que dirá, no lo sé, pero yo creo que bien. Bueno, yo creo que la gente está muy contenta, y nada más hay que ver las caras de felicidad de todo el mundo, bueno, que están jugando a sus protos, que es el objetivo. Creo que han puesto más mesas, además. Sí, sí, igual. Y yo creo que esto es un... Igual hay 15 o 20 mesas, ¿eh? O sea, que no nos podemos quejar, la verdad. No nos podemos quejar. Esto yo recomiendo a todo el mundo que tenga inquietudes de autoría de juegos, que tenga algún proto, que se apunte para el siguiente del año que viene y que se haga de ludo, claro. Sí, porque además, mira, yo me acuerdo que en el anterior Protos y Tipos de hace un año, de los juegos que se presentaron, claro, yo no lo organicé entonces, no sé cuántos juegos se presentarían, pero más o menos como ahora, unos 28 o 30 seguro, pues tres de esos juegos ya están publicados. Sí, sí. Claro, el venir aquí y traer tu juego no quiere decir, no te va a asegurar el publicarlo, pero lógicamente el hecho de que gente jugona, editores, que también hay, ilustradores, tú por ejemplo, estéis aquí dando vuestra opinión, vale mucho más que la opinión de tus amigos, el amigo del diseñador, o de unos desconocidos, o de gente que no suele jugar. O sea, quiero decir que aquí la gente va al grano a dar su opinión, y muchas veces una simple idea puede dar un giro a un juego, que de ser a lo mejor un juego de mediocre, ser un juego fantástico. A ver, entonces pues yo creo que esto es ideal, y pues eso se hace, claro. Y bueno, ¿te has traído tú también algún proto? Pues mira, yo he traído un prototipo, no es mío, porque la verdad es que no he tenido tiempo, no tengo mucho tiempo de diseñar juegos, tengo alguno, pero no... Pero he traído un prototipo de Eduardo Moldón, que es un amigo de aquí de Zaragoza, que vive en Canadá, ahora uno de los tantos españoles que ha tenido que salir fuera a trabajar, porque aquí no había. Y bueno, es un juego que se llama Minos, que ya ganó el Plate d'Or en Canadá, o sea, el concurso más importante de Canadá de juegos de mesa. Entonces, yo lo he traído básicamente para que la gente, sin explicárselo ni nada, porque es un juego que teóricamente haya ganado concurso, ya está súper probado, siempre se puede mejorar, pero bueno, teóricamente funciona. Entonces, que la gente simplemente se lea, como si lo hubieran comprado, se lean el reglamento y lo jueguen, ¿vale? Y bueno, lo han probado un par de veces, y lo que también me interesa, luego tengo que preguntar a la gente a ver qué les ha parecido, y lo que también me interesa que me digan del juego de Minos, es en qué temática lo verían ellos, porque ahora mismo es un juego abstracto. Entonces el autor, pues le gustaría darle una temática. Él ha pensado varias, pero bueno, ninguna le convence, ¿no? Entonces, a ver un poquito la gente jugona, a ver si dice, oye, pues yo este juego lo vería con, mira, pues en una guerra, yo qué sé, de griegos, o en la Edad Media, o en tal, ¿no? Que eso es importante, la temática, aunque es importante la mecánica del juego, pero si ya el juego funciona, la temática a la gente le puede decantar entre un juego y otro, ¿sabes? O a alguien que le guste la Edad Media, pues siempre preferirá comprarse un juego de la Edad Media que un juego de la Segunda Guerra Mundial, y viceversa, ¿no? Aunque la mecánica le gusten las dos. Entonces, estaba un poquito mirando lo que es la temática del juego. Y bien, nada más, de momento ya vale. Pues sí, ya está, que tú eres el del podcast, ¿eh? Se nota, ¿no? Es una colaboración para Kabuto, que la hago, que no se la merezca, o sea. Se nota ¿Escuchas alguna vez el tablero de Kabuto? Puedes decir que no, ¿eh? Tranquilo. No, lo escucho alguna vez, pero pocas. Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que mira, entre mi trabajo oficial, ¿vale? la tienda de juegos de mesa que la tengo con mi mujer. Es ella la dueña, pero yo colaboro con ella, ¿no? Ojo al Dado, el podcast. Un libro que ahora estoy, bueno, así medio escribiendo y tal. Y bueno, y mi vida normal, que también tengo una vida normal como todo el mundo, y jugar y todas esas cosas, pues la verdad es que tengo poco tiempo de escuchar cosas. Entonces, alguna vez lo escucho, pero no todo lo que yo quisiera. Ya, además, Cabutor habla así como atropellado y a veces cuesta de seguir. No, el libro que estás haciendo. La verdad es que me gusta, me interesa, que, aunque sea mínima una pincelada para. Pues mira, el libro, lo que pasa, claro, como todavía no está publicado, o sea, no está publicado, tampoco se puede hablar mucho de él, ¿no? Pero el libro, a ver, la idea que tuve fue escribir un libro sobre autores de juegos de mesa españoles, porque no hay, ¿vale? Hay libros sobre juegos. No hay libros, que no autores hay. Libros, perdona, que no hay libros sobre autores de juegos de mesa españoles, ¿no? Hay libros sobre juegos, hay libros, me imagino, que sobre autores de otros países habrá en otros países, pero sobre autores españoles yo no conozco, por lo menos. Entonces la idea fue hacer un libro sobre ellos, pero claro, yo no estoy capacitado para escribir sobre tal cual o otro autor. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues aprovechando un poquito el podcast que tengo y como los entrevisto a muchos de ellos, bueno, pues les dije, oye, ¿os puedo mandar una entrevista y tal por escrito con unas preguntitas y me las contestáis? Y me dijeron, me han dicho todos que sí, o sea, maravilloso, porque además el mundo del juego es muy familiar, ¿vale? Entonces nadie te dice que no. Entonces yo se lo he mandado, ellos me han contestado, ahora yo, con lo que ellos me contestaron, lo he novelizado un poco, porque hay gente que lo ha escrito muy bien, hay gente que lo ha escrito en plan telegráfico, o sea, yo nací en tal sitio, hice tal cosa, bueno, entonces todo eso, claro, para que un lector le guste, tienes que novelizarlo un poquito. Entonces yo, ahora mi paso ha sido ese ya lo he terminado, y ahora lo que estoy haciendo ya, que ya casi lo he terminado también, es devolverle cada capítulo a su autor para que den su visto bueno, o como han pasado ya 4 meses o 5 desde que inicié el libro, actualicen lo que haya que actualizar, porque claro, un autor a lo mejor hace dos meses ha podido publicar un nuevo juego, entonces eso hay que incluirlo en el libro, y básicamente es eso. Y luego aparte, ahora está en manos de todo lo que está ya corregido, está en manos de la maquetadora, ¿vale? Entonces yo creo que en 2 o 3 meses espero que el libro esté publicado. Y luego lo que también he hecho es, para que no parezca un libro sobre, o mejor dicho, una enciclopedia sobre autores de juegos, o sea, autor tal, nació en tal sitio, no es así, es entretenido leerlo, pero para que no solo sean autores de juegos y parece que se quede un poco cojo, he metido otros protagonistas del mundo del juego, ¿no? He metido editoriales, he metido podcasters, he metido blogueros, he metido bares lúdicos, he metido revistas lúdicas, he metido ilustradores, he incluido, por ejemplo, a profesores que utilizan los juegos en el aula, a médicos que utilizan los juegos en su rama, en su profesión, en su especialidad. He metido, por ejemplo, empresas que utilizan el juego de mesa profesionalmente, o sea, que hacen eventos, o sea, un poquito de todo, abarcar el mundo del juego de mesa con todos los autores, o por lo menos todos los autores que yo conozco de juegos de mesa, todos los que han publicado y alguno que está a punto de publicar, y luego un poquito de cada, de pues esto, de editoriales, de, o sea, para que el lector, el que lo lea, son 300 y pico páginas, el libro es tocho, para el que lo lea, por lo menos que descubra un poquito el mundo del juego de mesa en España. Muy bien. ¿Vale? Y de una forma amena y sencilla, porque de hecho los que escriben son ellos, o sea, los propios protagonistas del libro son los que lo han escrito, quitando un par de capítulos que los he escrito yo con material que me han dado los autores, que me han dado ellos, el resto lo han escrito ellos. Yo lo único que he hecho es, pues, cambiar cositas, hacerlo más entretenido, más literato, digamos, ¿no? Más sí, para leerlo mejor. Y ya te digo, y yo creo que ha quedado bien. O sea, a la gente le gusta, los que lo han leído y tal, un poquito. Pues nada, estoy deseando verlo. Cuando lo tengas, pues ya nos lo dirás y a ver dónde lo podemos comprar cuando esté. No sé si lo vas a hacer como aquel que hiciste ya de rol. Lo voy a hacer, bueno, el de rol que hice lo hice por crowdfunding, pero lo hice una editorial. O sea, yo se lo di a la editorial y la editorial dijo, oye, ¿qué te parece si lo hacemos por crowdfunding? Y yo dije, pues por mí perfecto, el crowdfunding lo ponemos a tu nombre, me dijeron ellos, porque era una editorial que acababa de empezar, y fíjate, ellos consideraron que Ojo al Dado era más conocido que ellos mismos como editorial, porque acaban de empezar, claro. ¿Vale? Entonces aprovecharon más el tirón de Ojo al Dado que el de ellos, ¿no? Ahora ya no, ahora ellos son el de ellos ya, ¿no? ya llevan un tiempo, ya han publicado varios libros, varios juegos de rol, ellos son de rol. Entonces este libro lo que quiero sacar un crowdfunding también para publicarlo, más que nada, porque aunque el crowdfunding no saliese, seguramente lo publicaría yo por mi cuenta. Este lo voy a publicar por mi cuenta, por cierto, ¿eh? Pero al hacer el crowdfunding, aparte de que le das publicidad al libro, porque ya estás haciéndole una propaganda, ¿vale? También averiguas cuánta gente puede haber interesada en ese tipo de literatura. Entonces, claro, mi idea es sacar 200, como mucho 200 libros, porque claro, en España los juegos de mesa no dan para tanto, ¿no? Y encima un libro. Entonces, la idea es sacar un crowdfunding, sí. Y ya te digo, sacarlo yo bajo mi propia editorial o bajo el nombre de Juanlado, digamos, ¿no? Y en principio eso, porque alguna editorial me lo ha comentado de juegos de mesa hace ya un tiempo, cuando tuve la idea. Pero bueno, yo casi prefiero sacarlo yo y crear mi propia editorial. Oye, si lo hago bien para mí, si lo hago mal para mí, ¿sabes? Y además que yo creo que una editorial de libros lúdicos, ¿vale? Es algo que está todavía bastante virgen, que no hay ahí un mercado bastante... Claro. Empieza a haber creo que hay una editorial que habla sobre todo de videojuegos, que es Start Magazine, creo. Pero no hay de juegos de mesa. También es un nicho más pequeño, pero bueno, sí, me parece muy buena idea. Yo creo que hay gente que se lo va a comprar, porque cada vez está el sector del juego de mesa está en auge. Pues nada, yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? Sí, ya, Kabuto, tienes que estar contento, ¿eh? Bueno, que aquí te hemos metido programa. Ya he solucionado medio programa. Exactamente. Pues nada, Simón, nos escuchamos y nos veremos en próximos Araos Lúdicos. Vale, muchas gracias, Xavi, por entrevistarme. Y un mensaje para Kabuto: me debes una entrevista, ¿eh? Que a Xavi lo he entrevistado, pero a ti no. Bueno, muchas gracias, Xavi. Venga, igualmente. Muchas gracias a los dos. La verdad es que lo de la entrevista va a ser difícil, porque yo no tengo mucha cosa que contar, que no cuente aquí normalmente, pero vamos, que cuando quieras. Sobre el tema de los encuentros de protos y tipos, creo que vamos a tener una serie de entrevistas que me imagino van a ser interesantes. A mí esta me ha parecido muy interesante. Pero me gustaría comentar que en Estados Unidos también se hace mucho esto, que es donde yo suelo escuchar muchos podcasts, ya sabéis, y lo llaman allí, hay una serie de convenciones que le llaman la UNPUB, ¿no? De Unpublished, de los juegos que no están publicados. Y ellos tienen un evento central, que podría ser como esto, como el encuentro de protos y tipos, pero luego tienen también, ellos organizan pequeños eventos en sitios. Por ejemplo, en un sitio un tío dice, pues en la tienda tal, el día tal, de tal hora vamos a hacer UNPUB, ¿no? Mini UNPUB, que es como un mini evento donde solamente va la gente a probar prototipos. Y creo que aquí habría que intentar hacer un poco eso, porque lo de Zaragoza está muy bien, pero pilla lejos, es complicado, y creo que por toda la geografía española, simplemente con que la asociación Estalud o la asociación que haga el encuentro de protos y tipos se dedicara a hacer, por ejemplo, una página de Facebook, cualquiera se puede apuntar y cualquiera puede abrir un evento y decir, mira, yo tengo un local, el día tal, de tal hora, vamos a hacer protos y tipos, mini protos y tipos, ¿no? Y que se hicieran pequeñas convenciones y que luego sí, que se mantuviese una convención principal donde fuese. Creo que sería interesante intentar promover eso. Lo que pasa es que ya no sé si eso lo lleva la asociación Ludo, no sé si lo tendrían que llevar ellos y toda la gente tiene que estar apuntada. Estos temas de asociaciones y eso me pueden. Pero vamos, como idea aquí lo dejo caer a ver si alguien la recoge. Bueno, vamos a lo que fue el fin de semana. Nos reunimos cuatro personas, Brack, Der, Valentín, Iván y yo. Y bueno, de primer plato nos sacamos un German Railways del diseñador Harry Wu. Este juego ya me habréis oído hablar de él. Creo que se llama... aquí viene mi pronunciación en alemán. Prübische Osban, que no se pronuncia así porque cada vez que lo digo me lo dice el Pedrote que no se hace así, pero nunca me acuerdo. El caso es que el German Railways este es un juego fue publicado originalmente por Winsome Games, y es un juego esto de trenes donde simplemente vas comprando participaciones de las empresas y de esas empresas van evolucionando por un tablero y se juega muy rápido, en una horita, horita y media se juega una partida y gana el que tiene más dinero. Es un juego que ya me habréis oído hablar de él porque es muy infame por el tema de la mecánica de la bolsa. Tiene una bolsa donde el primer jugador, el jugador que va primero, el que tiene más income, mete una no es el que va primero, sino el que tiene más income, el que cada vez que hay una fase de reparto de dividendos cobra más, mete una fichita en la bolsa. El que va segundo mete dos fichitas, el que va tercero mete tres fichitas, el que va cuarto mete cuatro fichitas. Y se barajan la bolsa y sin mirar se sacan cuatro fichas. Y esos son los cuatro jugadores que van a jugar. O sea, los cuatro turnos que va a haber. Puede ser que un jugador juegue dos veces en un turno, puede ser que un jugador juegue una vez y puede ser que un jugador no juegue nada. La mecánica se supone que está diseñada para equilibrar que el que va al último va a jugar más y que el que va primero va a jugar menos. Pero es mentira, porque esa es la teoría, luego se llega a la realidad y nos da una bofetada en la cara y te despierta con su dura realidad. Por eso se llama dura realidad. Porque es que luego mete la mano en la bolsa y sale lo que sea, vaya. Resulta que el que va primero, que no tenía que salir por probabilidad, pues sale y encima juega el primero del turno y te hace una jugada que te destroza toda la, todo lo que tú puedas planificar. Por eso este juego es muy divertido, pero lo de la mecánica de la bolsa te mata. Nosotros empezamos la partida, éramos cuatro personas, como ya he dicho, empezamos haciendo una subasta, una pequeña puja, y empezaron pagando unos 15 por acción, era la media, ¿no? Hay que pujar, pues si hay seis compañías, hay ocho compañías, me parece, seis, ocho compañías, hay que pujar, pues una participación de cada compañía. Y se estaba pagando unos 15 por compañía. Y digo, hombre, me parece mucho, así de primeras y tal. Voy a intentar ahorrar y voy a hacer la típica maniobra del loco Iván esta de decir, me guardo un poquito de dinero y cuando empiece el turno, en cuanto me toque una acción, saco mi acción y saco una participación a subasta y me la llevo casi regalada. Porque al principio, como en todo el mundo, se ha gastado unos 15 por participación y se han llevado dos, pues yo me llevé un par de participaciones y me quedé así a la espera de en plan rácano. Y me llevé una tercera participación. Esa es una táctica muy sucia y vil, pero que me gusta mucho hacerla. Y ya empezamos un poco así, a pues cada uno a avanzar con sus ferrocarriles. Y como yo tenía tres participaciones, pues un poco, quieras que no, me puse un poco por delante. Y claro, el juego este tiene la mecánica curiosa que en un reparto de dividendos cuando dos ferrocarriles se unen por primera vez, o sea, el amarillo y el rojo se unen por primera vez y en un reparto de dividendos. Y el ferrocarril que causa la unión es el que paga el doble. Y los demás pagan simple y se paga el doble. Entonces, claro, la cosa interesante es que hacer que tu ferrocarril valga lo máximo posible, entonces unirte con otro. Y el dinero sale de la venta de las participaciones. Entonces, claro, por ejemplo, la compañía negra, que fue al principio la que hice yo la jugada esta judía rara, pues tenía menos dinero del que debería de tener, porque tenía dos participaciones vendidas de tres posibles, y tenía poco dinero comparado con haber vendido dos participaciones, porque realmente yo pagué muy poco, pagué 5, ¿eh? Entonces tenía 20, cuando en situaciones normales, si hubiese pagado 15 por participación, tendría más dinero, con lo cual el ferrocarril puede hacer más vías. Y claro, se empezó a dar una cosa curiosa que empezamos a desarrollar Breakthrough y yo el ferrocarril verde, porque teníamos, él sacó una participación también, empezamos a sacar el ferrocarril verde, luego Iván tenía el morado, y empezamos un poco cada uno expandiendo, y hubo un momento en que yo ya me puse por delante, porque empecé a ganar más dinero, y cuando tienes más dinero, pues puedes comprar más participaciones. Compré otra participación más, y ya fue un momento en que yo tenía dinero, todo el mundo tenía dinero, porque empezamos construir ferrocarril, y todas las acciones son construir ferrocarril, claro, el que se supone que debería tener más acciones es el que va peor en el incón, con lo cual su ferrocarril es el que más va a avanzar, porque ya os digo que luego eso no tiene por qué cumplirse, pero sí que se estaba más o menos cumpliendo, entonces se iban construyendo muchos ferrocarriles, cada uno teníamos mucho dinero, porque antes estábamos haciendo esa acción y no había salido ninguna acción de puja. Dije yo, cuando salgan las acciones de puja por participaciones se va a pagar una tonelada. Y empezaron a salir ya las acciones de puja y se pagó poco. Y ahí fue cuando yo me aproveché y salieron un par de participaciones por unos 20 y algo. Y dije, estas son las primeras que yo me trinqué porque tenía dinero. Y dije, bueno, yo me lo gasto y ya está. Y claro, esas participaciones se pagaron muy baratas. Luego siguió avanzando la partida y ya empezó a salir más participaciones. Pero yo ya empecé a pujar más fuerte. Ya las participaciones salían por 20, salían por 40 o 40 y poco. Y ya era un momento, este final de partida, que ya no estábamos tan seguros de que podía ser rentable. Pero yo estaba ya, como tenía dinero, es que lo bueno del juego, si tienes dinero dices, ¿cuánto puede valer esta participación? Pues puede valer 40 o más. Pues yo hasta 40 tengo que pujar, porque no se la puedo dejar a un tío por 20 y que luego esa participación le dé 40. Y así, pues subiendo el valor de todas las pujas, hasta el final del juego, pues que fue un final reñidísimo. Porque Iván tenía dos participaciones de una compañía morada, dos de la amarilla y una de otra. Y claro, cuando tienes dos de la misma, pues vas a saco paco con esa compañía y intentar sacar el máximo dinero posible, porque es donde tú vas a coger beneficio y los demás jugadores no. Y ahí casi me alcanza y llegamos al final. Yo no pensaba que iba a ganar, pero la verdad es que hicimos la cuenta del dinero y gané por 40 o 50 de dinero, muy poco. Pues segundo quedó Iván, luego Valentín, luego Bragder. Que a Bragder, por cierto, le pasó una cosa curiosa, que es que Bragder, cuando empezamos la partida, dijo, sí, a mí la mecánica esta de sacar de la bolsa me gusta. Digo, hombre, A mí me parece un poco caótica, pero está bien, pero tiene su cosa. Y claro, al final de la partida le pasó a Bragder que en los dos o tres últimos turnos sus fichas no salieron de la bolsa, y eso que era el que metía cuatro todos los turnos, o salieron muy poco comparado con lo que tenían que salir. Apenas jugó y se quedó descolgadísimo de la partida. Y yo creo que después de esta partida ya la mecánica está en la bolsa y creo que ya no le hace tanta gracia como antes. Pero bueno, eso se lo tenéis que preguntar a él. Pero vaya, un juego muy entretenido y muy... Bueno, es muy de pensar. Lo que pasa es que yo creo que se arruina un poco la parte final del juego, se arruina por el tema de la suerte. Incluso en el último turno, ya de eso que ves ya que el juego va a acabar, y dices, venga, último turno, a ver quién le toca. Claro, uno mete una ficha, creo que fue Iván, metió una ficha. Valentín metió dos, yo metí tres porque iba el tercero en el Lincoln. Y Bragder metió cuatro. Y dice, venga, a ver quién juega los dos primeros turnos. Primer turno, Valentín. Segundo turno, digo, hombre, ha metido dos fichas y las dos primeras son las suyas. En el último turno. O sea, imaginaros lo decisivo que puede ser eso para un cierre de partida, para hacer dos jugadas seguidas. Vamos, que te hunde la partida. Que no fue el caso, pero que te puede hundir la partida. Pero vaya, es un juego que está entretenido, pero yo es que le tengo ahí porque una mala sacada de azar y te hunde la partida. Bueno, el caso es que después de este dijimos, bueno, vamos a jugar otro, sacamos otro y sacamos el Time's Up. Y bueno, ¿qué os voy a contar el Time's Up? Para mí es el party game por excelencia. Es un juego de estos que sacas una tarjeta, primero puedes decir todas las pistas que quieras y tu compañero las tiene que averiguar, y va de compañero con Bragder. Y después, en la segunda fase, tienes que hacer con las mismas tarjetas que has jugado, los mismos personajes, pero solamente diciendo una palabra. Y después, la tercera ronda es solamente con hacer un gesto. Y bueno, os puedo asegurar que llegamos hasta la segunda fase, donde era la parte de la palabra, y bueno, ya nos estábamos partiendo de la risa. Es que este juego es súper divertido. Yo creo que tiene un público con el que no funciona, que es el público este que le dices, bueno, ¿tú sabes quién es, yo qué sé, por decir algo, Jerry Lewis, o por decir Abraham Lincoln, y no saben quién es? Que me ha pasado, porque te personaje súper famoso que tú dices, bueno, vale, no te lo vas a conocer todo, porque nosotros empezamos la partida y yo saqué la primera tarjeta, la miré y el primer nombre que venía ponía Marujita Díaz. Y dije, ¿y esta quién es? Digo, si me suena que es una española de estas del año La Tarrana. Y yo diciendo, la verdad, una vieja, uno no sé. Y claro, es imposible, porque yo no sé quién es, pues Bradley no sé si sabía quién era. Y claro, a veces te tocan personajes, no sabes quiénes son, pero bueno, te sacas el nombre de otra manera. Siempre se puede sacar de otra manera, pero si te pasa una vez, si te pasa con todos los personajes, pues claro, el juego no es divertido. Por eso hay un público con el que no funciona. Hay una versión en Estados Unidos que se llama el Time's Up Title Recall, que es de títulos. Que es de títulos de películas, títulos de canciones, títulos de tal. Y yo creo que ese sí que te solventa ese problema, porque si tú no sabes decir, yo qué sé, Ghost Stories... Pues si no sabes la película Ghost Story, pero puedes hacer la palabra Ghost, o puedes hacer la palabra Stories, o siempre puedes hacer un con títulos de, pues yo qué sé, voló sobre el nido del cuco, pues puedes hacer el volar, el nido, y el otro se puede imaginar, aunque tú no sepas la película, o no hayas visto la película, o no sepas la canción o el libro, pues siempre puedes hacer un poco de mímica o lo que sea para intentar averiguar. Pero bueno, a mí me pareció un juegazo. La pega que tuvimos con la partida es que cuando estábamos en la segunda fase le llamaron por teléfono a Iván y se tuvo que ir. Porque la mujer estaba esperando un niño y sonó una alerta así DEFCON 2 y tuvo que seguir corriendo. Así es que tuvimos que suspender la partida, pero vamos, puedo decir que hasta que estuvimos jugando las risas todo el rato continuas. La verdad es que para mí, ya digo, es el party game ideal. Siempre que tenga gente, pues eso, que no sea chanteante decir, oye, ¿tú sabes quién es Abraham Lincoln? ¿Y sabes quién es el escritor este, el Félix de los Ingenios? ¿Y sabes quién es? Pues si te sabe un poquito de cultura general, sí. Ya digo que, incluso Bradley lo comentó, que a mí me ha pasado, ya le ha pasado, que a veces lo sacas con alguna gente que no conoce a nadie y dices tú, hombre, yo qué sé, tío. Ya. Con esa gente, ya digo que yo creo que la otra versión estaría bien, pero en España no existe, que yo sepa. Bueno, ya que estamos con la risa, vamos con la gente de mentes chocantes, que hoy nos van a hablar de los precios de los juegos. Ya veréis. Jugando se entretiene la gente. Hola, bienvenidos un día más a Jugando se entretiene la gente. Hoy vamos a hablar, bueno, ya veremos luego de qué hablamos. Vamos con las presentaciones. Noah, que te has hecho tú famoso hoy, que te quieren copiar la idea los diseñadores. ¿Qué tal estás? Yo estoy bien y la cedo al universo entero, de dominio público. Cedo la idea. Muy bien, Alfonso, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué idea le quieren copiarte? ¿Qué idea? La idea era de lo de los tres, ¿cómo eran? Dos y tres jugadores. Dos y tres jugadores. Eso es un pelotazo, sí. Raúl, ¿a ti qué? Hola. ¿Qué te decimos a ti? Feliz día del padre. Hoy es el Día del Padre. Eso ya ha pasado, hombre. Eso ya fue. Está lo que está. El día que estamos grabando. Está obsoleto. Es que a ver si alguien se va a pensar que esto es en directo. Vale. Vamos a empezar por el principio. ¿Son caros o son baratos los juegos de mesa? A ver, ¿qué os parece? Noah. Yo creo que los baratos son baratos y los caros, caros. Ah. Así de claro. Así, o sea, así. Los hay baratos y los hay caros. Es que qué pregunta me estás haciendo. Raúl, ¿tú qué piensas? No, hay gente que dice que son... No, no, esos son muy caros, los juegos de mesa están yendo por las nubes, no sé. Raúl. Yo pienso que al igual que hay un Día del Padre, debería de haber un Día del Marido. Porque el Día del Padre los hijos muy cariñosos. Pero, ¿y la mujer cuándo es cariñosa? Sí. Un Día del Marido. Off topic. Off topic. Alfonso. Yo creo que, yo apunto un poco al carro de Noah. Creo que los caros son caros y los baratos son baratos. Y sobre todo yo lo que estoy esperando al día en que se puedan descargar de internet los juegos de mesa. Así que tenga el juego tal cual. No, bueno, eso ya, lo hay, con lo... Tal cual, con la caja así, no, todo embalado, tal cual, todo. Tal cual. Eso es lo que yo quiero. La impresora 3D. Vale, entonces... Impresora 3D. Cuando pase eso, entonces ya sí que serán baratos. Entonces vamos a ver, cuando un juego es caro, decimos, no, es que es caro para lo que trae. ¿Qué tiene que traer ese juego para que no sea caro? A ver, Noah. O sea, a mí me ponen un juego, por ejemplo, 40 euros, ¿eh? 40 euros, pero las fichitas me las trae de diamante y me parece barato. ¿Cómo te quedas, eh? O de oro, las fichitas de oro. Pues me parece barato, por 40 euros lo pago. Ahora, de plasticucho, pues ya digo... No, el plástico ya, no. Ya de madera, mucha madera. Uf, de madera, es que la madera también... Te compras una plancha de madera por 3 euros. Raúl, ¿tú qué? ¿Qué tiene que traer un juego para que tú digas que esto no es caro, esto está bien? Cariño. ¿Cariño? Sí, cariño. ¿Han cogido a los niños? Dedicatoria del editor y del autor. Y fotos, y fotos. No, de la mujer. Que te lo regale la mujer. Ah. Tenga algún detalle contigo, aunque sea de vez en cuando. Y sale barato, entonces, claro. Ya que no hay el día del marido. ¿Te ha pasado algo, Raúl? ¿Te pasa? A mí siempre me pasa. O todo lo contrario, nunca me pasa lo que quiero que me pase. Vale, Alfonso, tú. Ya sabemos por qué juega a los juegos de mesa. Yo tengo que decir que me parecen bien de precio. O sea, imagínate un juego que cuesta 30 euros. Y me lo compro y digo, hostia, es caro. Pero es caro por 40. Porque yo que sé, es un juego. Mira, 30 no, pero igual 40. Digo, hostia, es caro porque bueno, ¿no? Es un juego, pero en fin. Pero imagínate que es un juego igual, o prácticamente igual, que cuesta 40 euros. Pues en la portada hay muchos símbolos de estos del mejor juego del año, el mejor juego del año, no sé cuánto. Entonces digo, hostia, está guay. Sabes que yo soy muy tonto, yo soy muy borrego. Entonces cuando veo muchos simbolitos de estos así con laureles y eso del mejor juego del año, ya me ciego. Digo, guau, está tirado de precio. Ya te da igual, ¿no? Ya me da igual, ya me ciego. Me pone así como una especie de venda así en los ojos y digo, bueno, si ha sido el mejor juego del año en tantos sitios, está tirado de precio. Y maderitas, yo me apunto a las maderitas también, maderita, las figuritas de madera. Si tiene mucha madera, sí. Tú no es casi. Si hay mucha madera, bien. Se puede pagar. Pero ¿y cómo es posible que el Monopoly, no sé, valga, no sé cuánto vale, 25, 30 euros, y el Super Poli te vale 9? Por eso te lo explico yo, porque las figuras del Super Poli son de plasticucho y las del Monopoly son de hierro o de acero, lo que sea eso. El sombrero ese de copa que viene del Monopoly, ahí se lo gastan todo. Tienen que llamar a la forja. ¿Cómo es posible que un Furby de eso, ¿sabes lo que es un Furby? Hombre, claro. Sí, ¿no? Valga 70 euros. ¿Eso es caro o no es caro? Es que eso habla, tío. Ya, sí, yo tengo uno. Eso eso no te vale para ti, eso vale para dárselo a tu hijo o a tu hija y entretenerlo durante 2 horas, por ejemplo. Eso es lo que se paga, o sea... Como la televisión, para que lo críe, claro. Críe a los hijos. Bueno, pero vamos a donde yo quería llegar, que era que... El dinero que nos gastamos en los juegos y que no queremos que los demás se enteren de que no hemos gastado ese dinero. Sobre todo nuestra pareja. ¿Cómo lleváis este tema? Claro, es que sí. ¿Cómo, por ejemplo, cómo justificar ante vuestra pareja o vuestra mujer que habéis comprado un juegazo, uno de esos que tiene los laureles por todos sitios, que habéis gastado 45 euros, ¿eh? Y después que no queréis comprarle, yo qué sé, un ramo de flores o no queréis ir a un restaurante. Esto te lo explico yo enseguida, Lolo. Tú cuando te pongas así en un brete de este tipo, tú la miras así como con autosuficiencia, la miras bien y dices, oye, ¿te acuerdas del vestido ese que te compraste el año pasado y te costó 60 euros? ¿Cuántas veces te lo has puesto? Y entonces te mira así con cara de así rara y te dice, pues me lo he puesto dos, pero no sé qué. Entonces ahí cuando has ganado, ahí ya ha ganado. Ya no tiene, no le puede dar vuelta a la tortilla. Qué buen argumento. No, a tú. Yo tengo otro también muy bueno, que es que tú dices, es que este mes no me he tomado el café y el dinero, el eurito ese lo he ido ahorrando en una hucha y todo el mes, 30 días, 30 euros me he comprado un juego. Pero me he quitado de comer, Paco, pues sí. Pero si te ha costado, bueno, vale, 30 euros, pongamos. Vale. Bueno, si te cuesta 60 por dos meses sin comer. Vale. Y Raúl, tú haces esto. Hay que sufrir para que te entiendan. Raúl. Yo no estoy seguro de que querráis una respuesta mía de sobre los juegos y la pareja. Yo sí la quiero. Sí. Yo con los juegos hago lo que quiero y a ella no le molesta porque son juegos, no es otra persona. Vamos, que no se pone celosa. No, tenemos ya un pacto. Está muy bien. Tenemos un pacto de no hablar. Entonces, ¿cómo no hablamos? De nada. Y así nos discutimos. Y entonces, ¿mentís o no mentiríais con la cifra? O sea, cuando ¿qué juego habéis comprado? Por ejemplo, la bala del VAN. Alfonso, ¿cuánto te ha costado? Yo, por la bala del VAN no me acuerdo, pero creo que fueron como 40 euros, así creo, no me acuerdo. ¡Hala, 40 euros! Creo. Pero yo le digo... ¿Dice la cifra de verdad o siempre vas a la baja? No, yo suelo decir la cifra de verdad, o sea, yo no me achanto en eso. Pero tengo por ejemplo, con la bala del VAN tengo un buen argumento, porque digo... Es juego y es decoración. Es elemento decorativo. Y rellena un hueco que hay ahí sobre la cómoda o sobre el sinfonier. Entonces ya se queda loca. Dice, claro, tienes razón. Ah, no le pasa esto, ¿no? Sí. No, es que, claro, es que aquí yo, el precio este subjetivo, ¿no? Del juego que tú creo que es lo que tú antes ibas preguntando. Yo digo el precio subjetivo, es decir, yo a mí me cuesta, imaginemos que todos los juegos costaran 20 euros, ¿no? Entonces tú, el precio hay que decirlo siempre después de jugar. Si ves que ha gustado mucho, ¿vale? Tienes que decir, no, es que este me costó 50 euros, por eso es tan bueno. Aunque realmente te costó. Para que nadie se lo compre, nada más que lo tengas tú y tengan que venir a jugar a tu casa, si no al final te apartan. Y si es muy malo, pues dice, no, esto vale 5 euros, claro, como para que la gente no piense que has tirado el dinero, ¿sabes? Y bueno, ese es bueno. El verdadero precio subjetivo del juego. Es decir, ¿qué precio diría yo a alguien para que no me mire mal? Pues eso es lo que valdría un juego en realidad. ¿Y Raúl? Sí. Dime. ¿Qué me has preguntado? Tú estás a tu boda, ¿no? que si dices la verdad... Estoy con el Tiny Tower. Que no se lo dices, que tú no se lo dices. Entonces, ¿para qué te voy a preguntar? Después pasamos a otro tema. Están las amistades peligrosas, que eso no sé si las tiene Raúl o no. Voy a empezar por ti. ¿Qué es el que incita a comprar? Por ejemplo, voy a comprar tres juegos, pero necesito que alguien compre conmigo para los gastos de envío gratis. ¿Eso os pasa? ¿Tenéis amigos de eso que os incitan al gasto? La gran trampa. Bueno, yo últimamente me he contenido bastante. Porque antes yo compraba mucho. Incluso hace años, 6 o 7 años, yo era el que promovía jugar aquí en mi pueblo con los amigos. Y entonces yo era el que gastaba el dinero, compraba. Pero luego tuve uno de los amigos que se engancharon. Se hizo más friki todavía. Se empezó a comprar juegos. Tenemos juegos acumulados que no se han estrenado prácticamente. Y entonces yo dejé de comprar. Digo, ¿para qué me voy a comprar yo? Si tengo el amigo este que se gasta su dinero. O no le voy a quitar la ilusión. Y entonces yo dejé de comprar. No sé por qué me da la sensación de que lo que ha contado Raúl es como el tabaco. Fuma, pero a costa de otro. No, que primero él le fumaba, le daba a todos para que se picaran y ya ahora ya vive de eso. ¿Te acuerdas cuando yo te daba? Y ya, un vicio, tío. ¿Y Alfonso, a ti te pasa esto? ¿O eres tú el que...? A mí no me pasa realmente, pero yo creo que si me pasase sería yo el que picaba. En un principio me pasaría yo como a Raúl. Quitaría a mí o yo picaría diciendo, hostia, ya que va a comprar aquí mi buen amigo un juego, yo me compro otro, para no ser menos, ¿sabes? Porque yo soy muy así, pero luego ya como yo estoy canino, pues ya digo, me dicen a lo mejor, voy a comprar juegos, digo, cómpratelo, yo lo miro, y yo miro cómo le da el click y todo eso, y me dice, ¿cuándo jugamos? Digo, cuando tú quieras, pero cómpratelo primero. Sí. Yo me leo las instrucciones, claro. ¿No? Yo me leo las instrucciones. Claro. Yo si quieres me leo las instrucciones, tampoco me las voy a leer, porque a mí eso no me gusta. Y toma tú. La gran trampa, Lolo, lo de los 100 euros para los gastos de envío, ¿no? Me voy a pedir uno de 20, ¿no? Venga, pide tú también que a los 100 ya es gratis. ¿Qué hay oferta? Esa es la gran trampa. Yo caigo en eso, ¿eh? Amazon, ya está. Lo barato sale caro. Bueno, pues hasta aquí ha llegado otro capítulo más de Jugando se entretiene la gente y nos queda más que despedirnos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. En fin, bueno, seguimos el fin de semana, seguimos tres personas, como ya digo, y jugamos a otro juego que es el 8 Minute Empire, que es el Imperio de 8 Minutos. No sé cómo se traduce en castellano. Un Imperio en 8 Minutos o algo así me parece que sea. Y es un juego de hacer como de ocupación de zonas, de áreas, de mayorías, ¿no? Y se rige por una mecánica de cartas. Todos los turnos coges una carta y esa carta te da un producto, un bien, y te da una acción que puedes hacer. Y ese producto, pues, haces un set collection de eso que, pues, si coges madera y coges 3 de madera, 1 punto de victoria. Si coges 6 de madera, 2 puntos de victoria. Y los diamantes son más velosos. Si coges un diamante, 1 punto de victoria, 2 diamantes, etcétera, etcétera. Y con esa mecánica y con una mecánica de dinero y de cartas que van saliendo, pues tienes que ir extendiéndote por un mini tablero que hay. Hay una mecánica, ya digo, de poner cubitos en la mesa y irlos desplazando y tal. El caso es que el juego dura unas 10 rondas, porque cada jugador, todas las rondas, lo primero que hace es coger una carta y cuando tiene 10 cartas acaba el juego. Y el juego pues se desarrolló de una forma muy rara, porque empezó expandiéndose un poco cada uno, como parece que tienes que ir en un principio por los recursos, porque hay unos recursos en el mapa. Luego te das cuenta que los recursos en el mapa no te dan tantos puntos de victoria, porque dices, si tengo 3 pinos me dan 1 punto de victoria. Y dices, bueno, y un territorio me da 1 punto de victoria. Y bueno, pues voy a coger territorios, es mucho más eficiente, ¿no? Y no sé, yo me empecé a expandir en un continente, puse una ciudad, me puse a expandir, a poner cubos y a extenderlos. Y cuando acabaron los 10 turnos, hicimos un recuento y dije, yo no he ganado ni de coña porque lo he hecho fatal, he cogido mercancías casi al tuntún, tenía 2 de carbón, 3 de madera, no sé qué. Y de repente nos ponen 16, gané yo. Y dije, bueno, pues no sé, me quedé un poco así como diciendo, bueno, el juego está bien, es entretenido. Te hace pensar un ratillo, te hace pensar un poco tal, pero es que no le veo mucha... La verdad es que no le veo mucha chicha al juego. O sea, tiene muchas formas que puedes ganar, seguro. Pues puedes extenderte, puedes intentar hacer mayorías, pero no sé. A mí es un juego que no me hizo mucho tilín, vaya. Me lo sacan juego, pero que no me pareció muy allá. La caja es muy pequeñita, los componentes son así muy... Lo han intentado hacer como un minijuego, pero ya digo que para mi gusto se queda en algo que no... No sé, no le veo mucha rejugabilidad, de ganas de querer rejugarlo, porque seguro que cada partida es diferente y jugando con 3 o con 4 es diferente. Y dura muy poquito, que es lo mejor que tiene, pero vaya, que es un juego así que a mí no me hizo mucha gracia. Probarlo si podéis, porque sí que por el precio que tiene igual os parece interesante, pero creo que hay juegos mucho mejores para este tiempo, como el Time's Up, por ejemplo. Bueno, ya para rematar la tarde saqué un juego de esos rarunos que tenía yo en la mochila, que lo vi en una lista el otro día, una geek list de esas que hicieron en la BGG, que eran juegos que tenían que haber pegado un pelotazo porque se supone que eran buenísimos y que jamás lo pegaron, ¿no? Y uno de esos era el Queen's Ransom, ¿no? Como el rescate de la reina. Y es un juego que yo compré hace tiempo porque vi las reseñas, vi que es un juego tipo Cluedo, pero con cartas así muy rápido, que no tiene tablero para moverse ni nada. Y dije, bueno, lo ponía en la reseña muy bien, que era un juego de deducción, que era divertido y tal. Lo compré muy barato porque es un juego que son 2 mazos de cartas. Y es un juego donde tú pones 3 sospechosos en un lado, 3 localizaciones en el otro, y se ponen 3 cartas encima de esos sospechosos y 3 cartas debajo. Igual de sospechosos y de tal. Y la suma de la carta de arriba y la carta de abajo tiene un valor. Y siempre una de las columnas... Hay unas cartas, matemáticamente, una de las columnas es la que es el culpable. El que tenga el valor más alto es el culpable. Pues si el pirata, no sé quién, tiene un 2 arriba y un 1 abajo, como 2 y 1 son 3, pues es el valor más alto. Y como sabes los valores que hay, pues si a un tío le ves el 2, el más 2, pues dices, este ya casi que es el sospechoso. Y hay un montón de cartas especiales, todos los turnos va a jugar. El caso es que es un juego que para jugar así de deducción de 15 minutos... Es entretenido, pero le pasa un poco como al de Late Minute Empire este, que es un juego que yo lo saco y juego de vez en cuando, pero que tampoco me chifla. De hecho, es un juego de deducción que más que eso es de arriesgarse. Porque llega un momento en la partida, nosotros empezamos jugando la partida, y hay un momento en que miras una carta y dices, más dos. Y dices, este tío es el culpable. Y dices, ves una localización y dices, más dos. Y dices, ya tengo, este seguro que es, este seguro. Y miras igual otra carta un poco para confirmar y dices, aquí está al menos uno, seguro que es esto. Y ya te la juega, ¿no? Y dices, venga, voy a hacer la acusación. Y yo hice la acusación y dices, que es este y es en este sitio. Y no acerté ninguno de los dos. Y cuando no aciertas, te echan fuera de la partida. Total, que siguieron jugando Bragder y Valentín, y de repente Bragder dijo, yo creo que es este y este. Y miraron, y tampoco era. Así es que ganó Valentín por eliminación automática de los dos inútiles. Ya digo que no es un juego de... Además que es un juego muy caótico, porque hay un momento en que tú igual tienes miradas ya las cartas y dices, este es el culpable porque tiene el más dos, tiene el más... Y hay cartas especiales que dicen, coge todas las cartas, la fila tal y barájala. La baraja y la vuelve a poner. Y dices tú, ya está, toma por saco. Todo lo que he estado intentando averiguar se va. A mí no me parece un juego tampoco excepcional, me parece una cosa muy normalita. Ya digo, si gustan los de deducción, entretenido para jugar una partida de vez en cuando, pero... No, ya digo que no me parece ninguna joya oculta ni nada, entretenidillo y punto. Bueno, y esto fue todo del fin de semana y con esto acabamos el programa. Ya sabéis, si queréis más, el tableropodcast.blogspot.com, nos dejáis ahí un comentario. Parece ser que el detective este no nos ha encontrado al Celacanto, con lo cual esta semana no hay Celacanto. Y es muy bueno porque nos prometió que iba a encontrar al talento de Carrascosa, pero bueno, la señorita Verónica Mars está como investigadora privada. Dejamos.